Esto es el acústico del loquillo. El tema es Yo te amo y dice así: difícil ya terminará esta situación, ya no cabe en mí. Quisiera perder el miedo de hablar. Yo siempre también tengo que confesar. Muero de tristeza cuando tú te escondes. No llegan las ganas de gritar tu nombre. Más que mi locura eres mi obsesión. Para ser feliz existe una salida. Tenerte a mi lado en esta y otra vida. Cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Ya no la puedo esconder. Cada día, cada noche, necesito de tu piel. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. De mi vida por un beso, porque viva junto a mí. Yo te amo. Ya no la puedo esconder. Cada día, cada noche, necesito de tu piel. Yo te amo. Mi pasión no tiene fin. De mi vida por un beso,